Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Quería saber si tenéis ropa de invierno. Me voy a Estocolmo la semana que viene y no quiero pasar frío. Acabo de ver que tenéis ofertas. ¿Puedo probarme un jersey de lana? Claro, ¿de qué color lo quieres? Tenemos verde, rojo, gris. Verde, es mi color favorito. Tengo este, es muy moderno, te va a encantar. ¡Qué bonito! ¿Cuánto vale? Espera. Le pregunto a mi jefa porque no estoy segura. Unos minutos después. Este vale 125 euros. Es una marca muy famosa. Qué lástima. Es muy caro. ¿No tiene descuento? Lo siento, no hay descuentos sobre los artículos de la nueva colección. Pero mira, este está de oferta. Cuesta tan solo 49 euros. ¿Te gusta? Sí, me parece muy bonito. ¿Me lo puedo probar? Claro, ¿qué talla tienes? La 38. Vale, ¿necesitas algo más? También quiero aquel gorro y esa bufanda. Ah, y necesito un abrigo. Unos minutos después, en la caja. Entonces, aquí tenemos un jersey, una bufanda, un gorro y un abrigo. Total, 123,54. ¿Pagas con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Vaya, no funciona. ¿Quieres volver a intentarlo? No, no, no, no pasa nada. Puedo pagar en efectivo. Ah, muy bien. Perdona, te tengo que pedir los 3,54 euros en monedas. No tengo cambio. Claro, aquí los tienes. Muchas gracias. Hasta pronto y que tengas buen viaje. Gracias.